Es la hora del rock and roll. Pasa y ponte cómodo en el sofá, que menos polvo lleve, porque estás en el garito de Groy. Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos de nuevo a este garito de rock and roll en Vega Baja Radio. Un saludo de un servidor, Paul Fuz, esta tarde en directo como todos los miércoles de 7 a 8 de la tarde. Vamos a hacer un recorrido por las bandas de garaje punk, rock and roll de bueno, las Islas Británicas y sobre todo de Estados Unidos. Comenzaremos con una de los volúmenes de esas compilaciones biblias del garaje, o biblia, una de las biblias del garaje llamada Pebbles, Pebbles. Nos adentraremos en el volumen 6, que se centra en bandas de las Islas Británicas. Bueno, son un montón de volúmenes, hay, creo que hay hasta 25. Los primeros se centraban más en bandas americanas y estas en grupos, bueno, el volumen 6, en grupos de las Islas Británicas, como decimos, bueno, más relacionadas con el rhythm and blues y el free beat de los años 60. Que nos servirán también para darle la vuelta a esos vinilos que nos hemos traído, esos singles de garaje también, de bandas también americanas y alguna inglesa también que tenemos por ahí. Y como no, en vuestro tratamiento de shock, sección dirigida por nuestro amigo Rodrigo Akasok desde México DF, tendréis el garaje, el Space Garaje de los Sex Organs. Así que si te apetece, pasa y ponte cómodo, pero antes cierra la puerta, porque comenzamos. On the railroad, about $1 a day. There's a working on the railroad, about $1 a day. I'm working on the railroad, about $1 a day. Take my money, oh buddy, send me away. Now take this hammer and carry it on the captain. Yes, take this hammer, but I can't go captain. Take this hammer, buddy, can't go captain. Tell him I go, yes, buddy, tell him I go. Old Hammer, you know, kill John Henry. Yes, this old Hammer, don't kill John Henry. Now this old Hammer, but it kills John Henry. It won't kill me, nobody won't kill me. Sí, amigos, hoy tenemos aquí en el garito de Groy una sesión de garaje. Bandas de los 60, algunas desconocidas, como los Evil, Topsy-Turvy, otras más conocidas como André Williams o el punk rock de los Nervous Eaters. Hemos comenzado con este volumen 6 de los Peebles, con esta banda llamada Junko Partner y el Take This Hammer. Y seguimos con una reedición editada en Get Hip Records, un bestseller 60 punk americano que en su día lograron deshacerse de más de 10.000 copias. Grabado durante el verano de 1965, quemando las ondas de Pittsburgh con este single. 69, ellos son Aroundis. Estaban en 1965 esta banda llamada Around It con ese genial clásico del garaje instrumental llamado 69. Y continuamos con la cara B, un bolero desde Pittsburgh. Un bolero con mucho garaje, o un garaje con mucho bolero de Around It. We'll be right back. Bueno, amigos, pues desde Pittsburgh, Pensilvania, Estados Unidos, nos vamos a Manchester. Un año antes, en el 64. Y bueno, vamos a pincharos a The Scorpions. Esta banda de Manchester, como digo, que con la competencia en Gran Bretaña, pues se fueron a intentar pues hacerse un hueco en la escena holandesa de VIP. Y bueno, ahí destacaron haciendo versiones, pero tuvieron bastante éxito, como este tema, su primer single en junio del 63, Hello Josephine, ellos son The Scorpions. Continuamos con la cara B, otro tema incendiario de esta banda de Deep. Desde Manchester, afincada en Holanda, con este tema, como digo, otro tema incendiario de beat, Just Like Me. No son, como lógicamente podéis apreciar, los Scorpion de las baladas heavy metal. Hemos escuchado este Hello Josephine y vamos, como digo, con Just Like Me de Scorpions. And everywhere the mare went, the lamb was sure to go. Now ain't that just like me? What to say, baby, can't get enough over you. You know that I love you, I love you. Won't you come and love me too? I say, you know, won't you come and love me too? Well, now he did a little cat in the fiddle, the cow jumped over the pool. The little dog left his shoes on, and the dish ran away with the spoon. Now ain't that just like me? What you say, baby, taking off over you? You know that I love you, I love you. Won't you come and love me too? I shake you, Tony, won't you come and love me? What? Yeah! Now Humpty Dumpty sat on the wall. Humpty Dumpty had a great fall. All of his horses and all of his men, they could have put him back again. Now ain't that just like me? What you say, baby, taking off over you? You know that I love you, I love you. Won't you come and love me too? I take it, Tony, won't you come and love me? What? Ran away with the spoon. Now he's back. Just like me, what you say, baby, take it up over you. You know that I love you, I love you. Won't you come and love me too? I shake it now. Won't you come and love me? I'm all down now. Won't you come and love me too? Just what you are trying to do. Y del frío de Manchester volvemos a Estados Unidos, a la zona soleada de Miami, Florida. Con otra banda para nosotros también desconocida llamada Evil. Con un 7 pulgadas, bueno, el cual el acetato original fue encontrado recientemente y muestra al grupo en su mejor momento con influencias de grupos británicos de sonidos más primitivos, Pretty Thing, los primeros Dem. Edición legal de 500 copias con vinilo amarillo. Evil. Sitting here alone, sitting on a curbstone, I know exactly what to do. Sitting here alone, sitting on the curbstone, was getting lonely without you. You were always treated right. Could you remember any night when you came home and I wasn't there? Huh? You're staring, baby, am I so strange? And it's all before you've never changed. But I don't need you anymore. Now you've come back, baby, to my hometown. You say you love me again, but you're gonna put me down. You come home, baby, at the wrong time. Come back with your evil mind. But I told you about my curbstone, and you said, Oh, this can never be. Vamos con otro pepinazo inédito de esta banda de Miami, Florida, de garaje punk, llamada Evil, primer corte, From a Carved Stone. Y continuamos con Short Life, Corta Vida, que bien podría perfectamente aparecer en las compilaciones Back from the Grave. Evil. I was born in this world and I'm here today. I'll be here as long as the Lord lets me stay. I'm gonna find a place and I'll learn to live right, instead of going out and getting lost every night. Searching this place to find me a girl, cause without a woman this is no world for me. Is there anyone around who dares to help me? I sure am lost, as you plainly can see. I'm cutting out of here, I'm staying no more. Girl I found was rotten to the core. The roadblock. Y vamos ahora con uno de los temas y una de las bandas que, bueno, más me gustan y más voy a disfrutar esta tarde. Espero que vosotros también. Ellos son de Emperos. Eran del sur de California y este single que voy a pinchar es del 65. Auténticos macarras que practicaban un rhythm and blues muy primitivo, pero bueno, con un origen bastante rockero. Emperors se llaman. Y este single garaje punk 60s se llama I Want My Woman. Bueno, y desde este temón, I Want My Woman, de los Emperors, desde el sur de California, 1965, nos vamos con otro clásico del garaje punk. Desde San Diego, The Lyrics. El archiconocido They Can't Hurt Me. you down. Let me know, honey, how you be. Tell it you're not if I feel off. Honey, don't. Well, honey, don't. Honey, don't. Yeah, don't. Honey, don't. See, you will when you won't. Honey, don't. I love you, baby, you ought to know. Like the way you will, you glow. Ever than the funniest doggone tweet. Got that sound all over your feet. Well, don't. Honey, don't. Honey, don't. Now, don't. Death, honey, don't. See you will when you won't. Honey, don't. Y vamos con otro clásico también de esta banda de los años 60 de San Diego. Banda de garaje punk con otro clásico, como digo, de los Lyrics llamado So What. Encuentras en el garito de Groay en Vega Baja Radio, en la 90.9 de tu FM. Si andas por aquí por la Vega Baja de Alicante o en la web www.vegabajaradio.com o esa aplicación para dispositivos móviles llamada TuneIn. Continuamos con The Untamed o lo que es lo mismo, Lindsay Mayer Untamed. Esta banda que reflejaba los gustos musicales de su líder, como decimos, Lindsay Muir o Mayer, donde se movía en los sonidos mod y rhythm and blues más puro, el jazz y el soul. Y vamos con el clásico Daddy Long Legs, con nada más y nada menos Jimmy Page a la guitarra. Corría el mes de febrero de 1966. Es el momento de vuestro tratamiento de shock. Continuamos con otra colaboración de nuestro amigo Rodrigo desde México DF. Esta vez es a cargo de la banda The Sex Organs. Y nos dice que debajo de esas botargas de peluche que simulan ser un pene y una vagina gigante se encuentran Jackie, guitarrista de los suizos The Jackets, y Bone, integrante de los holandeses The Anomalies. Dos experimentados músicos que con sus respectivas bandas se han dedicado a recorrer medio planeta con el objetivo claro de esparcir la palabra del rock sucio, desaliñado, gritón y sudoroso. Ahora con el nombre de Sex Organs, el dueto se declara un orgulloso representante del garaje punk From Outer Space. El binomio nació por diversión y con la simple intención de presentarse en el festival español Fantastic Dracula Carnival en su edición de 2014. Después del concierto y al ver la buena respuesta del público, era claro que se le tenía que dar continuidad al proyecto. Así que de inmediato la pareja se metió al estudio y de forma fugaz y precaria grabaron un par de temas que fueron editados en un 7 pulgadas que salió en 2015 ahora hace unas semanas publicaron su primer LP con el apoyo del suizo sello Voodoo Rim Records del extrovertido Reverend Beatman. De su primer álbum se desprende el tema Outer Space, que al igual que todas sus composiciones, se caracteriza por su primitiva batería, una guitarra llena de fuzz y letras que hablan sobre sexo espacial. De Sex Organs en tu tratamiento de shock. Looks like a lady's thingamabob, and the other one looks like a man's whatchamacallit. They'll tell you about things you didn't learn in school and you might never want to experience. I love these sex organs, they make me horny. Part of bands come from the planet Kant, another part of the band come from the planet Prague. Hey, teeny boppers! New on the charts this week, coming in at number one, those intergalactic... Otra característica del álbum es que algunas canciones contienen pequeños diálogos al inicio para simular ser una estación de radio, como es el caso de I Wanna Be a Pussy, de Sex Organs, en el garito de Gruay. Yeah. álbum recién editado por Voodoo Rim Records se encuentra disponible en una edición especial en vinilo, que además incluye un póster y un juego de mesa, con lo que se busca ofrecer un material completo que va más allá de la música. Por último, otra composición que se incluye es Lubrication, con el sonido furioso pero divertido que ya parece dominar este joven dueto de garaje punk del espacio exterior. Y hasta aquí vuestro tratamiento de shock. De Sex Organs. Bueno, amigos, es el momento de subirnos a nuestro tren fantasma e irnos de ruta de conciertos. Viernes 17 de febrero en la Gramola de Orihuela de Soul Breaker Company. Desde Vitoria, unos viejos conocidos dentro de la escena de rock nacional del Soul Break Company, viernes 17 en la Gramola de Orihuela. Y miércoles 22 de febrero de Radio Birds, este cuarteto desde Atlanta, también en la Gramola de Orihuela, miércoles 22 de febrero. Y este sábado 18 de febrero en el TNT Blues de Cox estarán los Tarantinos en el TNT, sábado 18 de febrero. Y atentos a todo lo que tenemos por delante, empezamos los conciertos en el Biergarten de la emisora en Vega Baja Radio a partir del 25 de marzo con el Pepe el Melilla Festival y hasta junio. Echar un vistazo en la página web www.vegabajaradio.com. Os iremos informando. Y ahora nos despedimos este programa de single, de vinilo y de mucho garaje con unos grandes de Boston. Ellos son Nervous Eaters. y con un punk rock and roll con mayúsculas llamado Loretta. Ahora sí, amigos, ha sido un verdadero placer estar con todos vosotros en esta tarde de single de vinilo para todos vosotros, con algún fallico que otro, pero bueno, es lo que hay, el directo, las agujas y los platos de vinilo y los microsurcos. Bueno, un placer, como digo, ya sabéis que repetimos los programas sábado y lunes a partir de las 12 del mediodía, que estamos en Radio Almaina en Granada, los viernes a partir de las 10 de la noche y lunes a partir de las 6 de la madrugada, el garito de Groy sonando por tierras granadinas. Un placer estar con todos vosotros y nosotros nos vamos como siempre. Bueno, un saludo a un servidor, Paul Food. Nos vamos suspirando. Ajá. Do it to me. Oh, turn me up.